capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, verso número 18. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Predicamos en esta noche por el tema, Cristo puede más. Dele la mano al que le queda al lado, al frente y atrás, y dígale, Cristo puede más. Glorifícate a ti mismo, Padre. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, muévete con poder y con unción, con autoridad. Permíteme predicar esta palabra, Dios mío, con esa unción a la cual tú me tienes acostumbrado. Palabra que cale hondo en cada uno de los corazones que la han de escuchar en el día de hoy. Todo aquello que de alguna forma o de otra pueda tratar de impedir que así sea, Dios mío, nosotros lo quebrantamos, lo rompemos, destruimos y deshacemos, proclamando tu victoria sobre toda fuerza del mal en esta noche. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Y que ahí sentado donde usted está, usted puede continuar alabando y glorificando a su Dios con plena y con total libertad en esta noche. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Amados hermanos, desde que Dios colocó al hombre sobre la faz de esta tierra y le colocó en un estado a través del cual el hombre podía vivir en íntima y profunda comunión con él, desde el mismo momento que ese hombre fue colocado allí en el huerto del Edén, desde el mismo momento que ese hombre comenzó a andar y a caminar en comunión con Dios, desde ese mismo momento todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas de las tinieblas se levantaron contra él para destruirle. Lo vemos así, lo leemos así, lo hemos escudriñado así por años en el libro de Génesis, y así es que la Biblia lo presenta. La Biblia presenta a un hombre lleno de gozo, de alegría, de regocijo espiritual, caminando en profunda e íntima comunión con Dios, deleitándose de la presencia del Dios del cielo en el huerto del Edén, hablando con Dios y Dios hablando con él. Mas la Biblia recoge, dentro de los versículos que hay en esos primeros capítulos, recoge que Satanás, la serpiente antigua, también se encontraba allí. Y se encontraba allí con un único propósito, con el propósito que siempre le ha perseguido desde el día que fue echado del cielo. Sea bendito el Señor. El propósito que está escrito por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 10, verso número 10 del Evangelio según San Juan, cuando dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Ese propósito antiguo, que es el propósito que habita en su corazón desde el mismo momento en el cual fue encontrado en él maldad. Propósito que persistió en él a pesar de que lo echaron del cielo, que se manifestó en el huerto del Edén atacando de una forma directa a aquella mujer y a aquel hombre, los primeros padres que se encontraban en aquel huerto y que caminaban en perfecto estado de comunión con Dios. Y él manifiesta toda su ira contra aquella primera pareja, llevándolos a apartarse del Señor con la maldición subsiguiente que todos nosotros conocemos, y que es la que tiene al hombre en este estado de padecimiento actual sobre la faz de esta tierra. Algo que se recoge en la Escritura es, amado hermano, que donde quiera que haya alguien que quiera servirle a Dios, allí se levantan las puertas del infierno. Y cuando se habla de las puertas del infierno, se habla de las fuerzas satánicas, de los poderes satánicos, de los poderes espirituales contrarios a la voluntad de Dios, y que se levantan en todo lugar donde haya un hombre, donde haya una mujer, donde haya un joven, donde exista una jovencita que quiera servir a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia bien claro dice que todo aquel que quiera servir a Dios recibirá o padecerá persecución. La persecución no solamente viene de seres que nosotros podemos ver. La persecución mayor, más poderosa, más fuerte, viene de seres que nosotros no podemos ver. Por eso la Biblia dice, aleluya, en el libro de los Efesios, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, peleamos contra seres espirituales, peleamos contra seres que no podemos ver, peleamos contra seres que no son iguales que nosotros, hermano. Yo lo puedo ver a usted, usted me puede ver a mí, pero usted y yo no podemos ver con nuestros ojos naturales las fuerzas espirituales que se lanzan contra nosotros para destruirnos, que oprimen nuestra vida espiritual, que oprimen la vida espiritual de la iglesia, que se meten dentro de tu casa para robarte la paz en el hogar, robarte la paz en el matrimonio, robarte la paz con tus hijos, que presionan tu cuerpo para enfermarlo, y que el único propósito que persigue con ese ataque es robar, matar y destruir. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Que nosotros estamos en una lucha constante. Es una guerra sin descanso, hermano. Y nosotros tenemos que entenderlo así. Desde que entramos en el pastorado de esta congregación, desde el mismo día que entramos al pastorado de esta congregación, y durante los mensajes que hemos predicado desde entonces hasta el día de hoy, hemos tratado y hemos buscado de todas las formas posibles de abrir el entendimiento espiritual del pueblo para que comprenda la profunda guerra y lucha espiritual a la que se enfrenta todo creyente. Hemos tratado de hacerles entender, amados hermanos, que esa profunda batalla espiritual de la cual estoy hablando es una batalla a la cual nadie está exento, nadie está libre de ella. Todo hombre, toda mujer, todo joven, toda jovencita que quiera ir para el cielo, tendrá que pelear la buena batalla de la fe. La batalla de la cual habló el apóstol Pablo al final de sus días, cuando dijo: he peleado la buena batalla de la fe. Nadie está exento de pelear la buena batalla de la fe. Todo creyente ha de enfrentarse a la batalla de la fe, a la batalla por permanecer en los principios en los cuales se ha levantado, a la batalla por permanecer dentro del cristianismo, a la batalla, sea bendito el Señor para siempre, por permanecer sirviéndole a Dios en espíritu y en verdad, a la batalla, a la guerra espiritual que se libra cuando uno le ha rendido el corazón a Jesucristo. Por eso, en muchísimas ocasiones, nosotros hemos dicho que si alguna persona quiere saber si el diablo existe o no existe, lo que tiene que hacer es convertirse a Jesucristo. desde el mismo día que se convierta a Jesucristo, lo va a tener detrás de usted haciéndole la vida imposible, y ya usted va a saber que existe, porque usted se va a dar cuenta de la batalla que se libra cuando uno comienza a servirle al Señor y usted quiere hacer algo, y sin embargo usted siente que siendo su deseo hacerlo, hay una fuerza contraria a la voluntad suya y contrario al deseo suyo, que trata de ejercer toda la influencia posible para que usted no haga las cosas como usted o como Dios y usted quieren hacerlo, sea bendito el Señor en el día de hoy. Y cuando usted, todo el que comienza a buscar a Dios rápidamente, se convierta a Jesucristo, se va a dar cuenta que hay un enemigo que se llama Satanás. Mientras uno está en el mundo, uno no se da cuenta de eso. ¿Por qué? Porque uno está a favor de él. Y uno se está dejando arrastrar por la corriente de él. Y como están los dos, usted y el diablo, montados en el mismo barco. ¡Jumbo al mismo sitio! Pues el diablo usted no le hace ninguna fuerza. Porque en el barco usted es el pasajero, mientras él es el capitán que dirige el barco. La voz de Dios en esta hora. Y usted va montadito en el barquito y él va por todos lados ahí, llevando el barquito y moviéndolo para donde él quiere. Y usted no siente que le hacen fuerza, porque no le están haciendo ninguna fuerza. Solamente lo llevan sin que usted se dé cuenta. Ahora, cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador, entonces usted se cambia de barco. ¿Ah? Y pasa del barco de la derrota. Usted sabe que todos los barcos tienen nombre. El del diablo se llama la derrota. Y usted pasa del barco de la derrota al barco de la victoria. El de la victoria es el de Cristo. Alabado sea Dios. El barco del diablo se llama la derrota. El barco de Cristo se llama la victoria. Y cuando usted se pasa al otro barco, al de Cristo, usted siente que del barco de la derrota le disparan con rifles, le tiran con ametralladoras y hasta con cañones, a la voz de Dios en estado. Y usted siente las bombas que explotan al lado del barco suyo. Es verdad que nunca lo cogen, pero explotan. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Y usted se da cuenta de la presión que le hace. Y por eso que usted ve que hay personas que se convierten, que a lo mejor mientras estaban en el mundo no tenían ningún problema en el hogar, se convierten a Jesucristo y le empiezan los problemas en la casa. Mujeres que a lo mejor tenían no tenían problemas con su esposo, se convierten a Jesucristo y desde el mismo momento que comienzan a venir a la iglesia, le comienzan los problemas con el esposo. Hijos que a lo mejor no tenían ningún problema con su padre, ni con su papá, ni con su mamá, se convierten a Cristo, y cuando llegan a la casa y le dicen al papá y a la mamá, he aceptado a Jesucristo como Salvador de mi alma, ese mismo día le comienza la guerra de parte de su papá y le comienza la guerra de parte de su mamá. Personas, aleluya, que en el trabajo todo le iba lo más bien con los empleados y con el jefe, y todo el mundo los amaba y todo el mundo los quería, y un día vinieron al altar y aceptaron a Jesucristo como Salvador, y llegaron al trabajo con una Biblia en la mano y entraron por la puerta adorando a Dios, y desde el mismo momento, bendito sea el Señor para siempre, que entraron allí, aleluya, adorando y glorificando a Dios, empezó la batalla y empezó la guerra con el jefe en el trabajo y con los empleados también en el trabajo, alabados a Dios en el día de hoy. Y entonces ellos dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Si cuando yo no le servía al Señor, mi esposo no me daba los problemas que me está dando ahora. Y el muchacho dice, pero si cuando yo no le servía al Señor, mi papá y mi mamá se llamaban conmigo lo más bien. Y el otro dice, pero si cuando yo no le servía al Señor en el trabajo, yo no tenía los problemas que se me están presentando ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mi hijo, que cambiaste de barco. Ahora estás montado en el barco al que le disparan mucho, la voz de Dios en esta hora. Ahora te vas a dar cuenta que sí hay un diablo y que sí existe un Satanás. Y que cuando el hombre y la mujer se proponen a buscar a Dios, el diablo se propone hacerle la vida imposible a ese hombre y a esa mujer. Y se propone hacerle la guerra. Y se propone levantarle batallas por todos lados. Y conflictos espirituales. Y conflictos económicos. Y conflictos físicos de enfermedades. Es una guerra, hermano, que a veces parece como si el techo de la casa se le estuviera cayendo cayendo uno encima, pero no es el techo el que se te cae encima, es el diablo el que te ha caído encima con todo lo que tiene. Alabado sea Dios en esta hora. Es el barco de la derrota haciéndole la guerra al barco de la victoria. Sea bendito Dios en el día de hoy. Ahora, el problema está que a veces el diablo hace tanto y tanto juego que le hace creer a la gente que el enemigo que está peleando contra ellos es tan y tan poderoso que no lo pueden vencer. Y hay personas que se rinden en el camino. Y el mundo allá afuera en la calle está lleno de muchos hombres, mujeres y jóvenes que se rindieron en el camino, que se rindieron en la batalla que estaban librando y que en el barco de la victoria se volvieron a montar en el barco de la derrota y cayeron derrotados delante de Satanás. Volvieron a la vida que antes vivían, o tal vez una vida peor. De esos no se ha de escribir mucho en el futuro. El mundo está lleno de ellos. Allá la calle tiene muchos de ellos arrastrándose nuevamente en una vida peor que la que vivían antes de servirle al Señor. Por eso nosotros insistimos constantemente desde el altar de la iglesia a cada uno de los amados hermanos y hermanas en la fe, a quienes amamos en el Señor, para que peleen, aleluya. Y a cada vez, en cada ocasión, le decimos a la gente: usted tiene batalla, usted tiene lucha, usted tiene guerras espirituales, no trate de pelear esas batallas solo, no se quede en la casa para pelear sus batallas, no falte a los cultos porque está desanimado, o no falte a los cultos porque no tiene deseo de venir a los cultos. Cuando se está en guerra, cuando se está en batalla, cuando se está en conflicto, es cuando más rápido hay que correr a la casa de Dios a buscar la comunión de los hermanos. Alabados a Dios en esta hora, porque la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición. Y no solamente dice que envía bendición, sino que también dice que envía vida eterna. Lo cual quiere decir que puede haber una persona, óigame, ya casi perdido, ya casi a punto de descarriarse, casi a punto de perder la vida eterna, pero se envuelve en el culto de adoración a Dios, llega a la iglesia, escucha la palabra, recibe ánimo espiritual, se llena de fortaleza espiritual, y la Biblia dice: allí envía Jehová bendición. Y a lo mejor entró desanimado, pero se mueve el poder de Dios como se estaba moviendo aquí hace unos minutos atrás, y la bendición de Dios lo cubre de pies a cabeza, y el que estaba para perderse se llena de nuevo de la vida eterna. Alabados a Dios en esta hora, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Se llena la persona de ánimo espiritual para continuar adelante, para pelear la buena batalla de la fe, para guerrear contra todas las fuerzas del mal. Y amados hermanos, si en algún tiempo esa batalla contra las fuerzas del infierno es una batalla real, cierta, verdadera, es en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Las predicaciones, los viajes que damos, los tantos lugares donde nos metemos a predicar el poderoso mensaje de la palabra de Dios, la gente que se acerca a uno para buscar un consejo o para darle un testimonio a uno acerca de cómo estaban y de la obra que Dios ha hecho en ellos a través del mensaje de la palabra, todas esas cosas se unen para abrirle a uno cada día más el entendimiento y dejarle comprender a uno a casi una plena capacidad la tremenda batalla que en este tiempo final se libra en todas las esferas de nuestra vida espiritual. Yo quiero que usted entienda, si es que no lo acaba de entender: estamos en el tiempo final. estamos en el tiempo decisivo. Cristo está a las puertas, la trompeta ha de ser sonada. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y antes de que la trompeta suene, ha lanzado contra la iglesia del Señor lo que podríamos llamar la última guerra, la última batalla. Ha lanzado todo su poderío espiritual para tratar de arrancar de la congregación de la iglesia del cuerpo de Cristo la mayor cantidad de almas posible. Y si usted se siente sometido a una profunda presión espiritual, yo quiero que usted sepa que usted no es el único que en este tiempo ha sido y está siendo sometido a una profunda presión espiritual. Al igual que usted, hay miles de otros creyentes que usted y yo no conocemos que están pasando por lo mismo. Yo quiero que usted sepa que si usted siente que en este último tiempo usted tiene unas batallas que nunca en su vida había tenido, yo quiero que usted entienda que usted no es el único que está metido en esas batallas que nunca habían tenido. Que como usted, hay cientos de creyentes en toda la faz de la tierra que están sumergidos y metidos en la misma batalla espiritual, o en una batalla aún peor que la que usted está luchando en el día de hoy. Sea bendito el Señor para siempre. Yo quiero que usted entienda que si usted se siente desanimado, usted no es el único que se siente desanimado. Al igual que usted, yo me he encontrado con creyentes en Ohio, en Massachusetts, aleluya, en Puerto Rico, y donde quiera que hemos estado predicando y exponiendo el poderoso mensaje de la palabra de Dios, nos hemos encontrado, amados hermanos, con cientos de personas que están tan desanimados o más desanimados de lo que pueda estar usted en el día de hoy. Yo quiero que usted entienda que si usted tiene una enfermedad que le agobia, que le ha robado la paz, que está destruyéndolo usted mentalmente porque usted no se lo ha dicho a nadie y tiene el secreto guardado de la enfermedad que lleva por dentro y no lo ha hablado por temor al qué dirán de otro, yo quiero que usted entienda que usted no es el único que está sometido a la batalla contra la enfermedad, al igual que usted y otros más, otros que están siendo presionados por el diablo de una forma terrible y que están batallando contra enfermedades y que a veces no se atreven a hablar y no se atreven a decírselo a nadie y que están pensando, ¿moriré o no moriré? ¿Me sanará el Señor o no me sanará? Mira, hermano, es la última pelea, es la terrible batalla, la última que se libra sobre la faz de esta tierra. Son las puertas del infierno abriéndose para tratar de tragarse a la iglesia del Señor. Alabado sea Dios en esta hora. Miles de personas están batallando por una tremenda y contra tremendas opresiones espirituales. Si cuando usted se arrodilla a orar, usted siente que se le lanzan encima y no le dejan orar, yo quiero que usted entienda que usted no es el único que no quieren dejar orar. Hay miles de personas en esta tierra que no los quieren dejar orar. Y si de no querer dejar orar se trata, yo quiero que usted entienda, si es que lo consuela en algo, que hay un montón de veces que yo me tiro a orar y tampoco me quieren dejar de orar a mí. Pero oro yo, alabado sea Dios en esta hora. Pero tratan. Porque el diablo vive atacando. Y la Biblia dice que sabe que le queda poco tiempo. Él conoce su tiempo. Él lo siente, él siente que su tiempo se acorta y que se acerca el día cuando que se tendrá que enfrentarse cara a cara con el juicio del Señor. Y amados hermanos, ciertamente eso es una batalla sin cuartel, es una batalla sin descanso, es una guerra que se libra, bendito sea el Señor para siempre, sobre toda la faz de la tierra, y a través de la cual cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos para saber, amados hermanos, de una forma total, completa y correcta, la forma en la cual nosotros hemos de pelear y hemos de librar esta batalla. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes. ¿Cuántas otras cosas en esta hora? Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: esto no es para cobardes. Díselo fuerte: esto no es para cobardes. Esto no es para cobardes. Y les repito, la Biblia dice: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Y eso tiene que tener una profunda enseñanza espiritual para nosotros en el día de hoy. Cuando la Escritura dice que el reino de los cielos se hace fuerte, la Escritura lo que nos está enseñando, amados hermanos, es que hay un tiempo sobre la faz de esta tierra en la cual los creyentes pasarían por una tremenda batalla espiritual, que para los cuales entrar al reino de los cielos no lo iban a encontrar fácil. Y por eso es que usted ve tanta gente que dice: no es fácil ser cristiano, ¿oíste? Y hay un montón de creyentes que lo dicen así, y que dicen: no es fácil ser cristiano, no es fácil servirle a Dios, no es fácil serle fiel a Dios. ¿Por qué ellos están hablando así? Por la tremenda batalla que ellos tienen, por la tremenda guerra que ellos tienen, por la tremenda batalla que ellos están librando contra las fuerzas del mal. Porque en ocasiones se sienten desfallecer, sienten que no pueden seguir para adelante. Y algunos, aleluya, se han quedado en la casa una semana, dos semanas, tres semanas, un mes. Aleluya, peligroso que es hacer eso. Porque después del mes puede venir otra semana más, otra semana más, otra semana más, otra semana más. Y cuando abras tus ojos, ya haberse desaparecido de tu corazón el deseo de buscar a Dios, el deseo de servirle, el deseo de adorarle, el deseo de venir a la iglesia. Y lo que comenzó sin el deseo de apartarse del Señor puede terminar apartándote verdaderamente de Cristo. Yo me he encontrado con descarriados allá afuera, en la calle, que me han dicho a mí: yo no sé por qué yo me aparté. Y me han dicho: yo nunca en mi vida pensé apartarme del Señor. Yo me encontré una vez con un descarriado y yo conversaba con él, y él me decía: mire, a veces yo me siento en mi casa y me pongo a pensar cómo yo me aparté, si yo no me quería apartar. Yo no me pensaba apartar. Pero mire, amado hermano, aleluya, él no quería ni pensaba apartarse. Pero todo comenzó con quedarse un día en la casa, después otro, después otro, después otro, después otro, después otro, perdiéndose las bendiciones que habitan dentro de la casa del Señor, perdiéndose las bendiciones que el Señor derrama en la casa del Señor. A veces algunas personas no me entienden a mí, aleluya, cuando yo les digo a ellos que no quiero que falten a los cultos. Ellos no entienden, aleluya, lo que yo les quiero decir, lo que yo les quiero enseñar. Es que yo quiero que el pueblo entienda, amado hermano, que todo hombre, toda mujer, según su cuerpo, necesita el pan de cada día. Y usted tiene que comer todos los días, y todos los días usted desayuna, y usted busca la forma de almorzar, y si no almuerza, cuando llega a la casa, llega desesperado, abriendo las ollas y quitando tapas, a ver qué es lo que hay dentro de la olla, porque el cuerpo le pide comida. Yo quiero que usted entienda que de la misma forma que al cuerpo usted lo alimenta todos los días, de esa misma forma al espíritu hay que alimentarlo día y noche. Alabados a Dios en esta hora. Y que por eso es que yo soy tan insistente con la iglesia en cuanto a la hora de asistir a los cultos de adoración. Y que aunque algunas veces algunos hermanos vienen donde mí y me presentan algunas excusas que podrían ser lógicas y razonables para perderse algún culto de adoración a Dios, cuando al final me preguntan qué yo tengo que decir, yo le digo: bueno, porque no estoy de acuerdo. Digo: no, yo entiendo todo lo que usted está pasando y entiendo todas las cosas, pero también entiendo que ese culto es necesario. Y que a veces el diablo nos levanta tremendas guerras espirituales y levanta conflictos en nuestra vida para tratar de apartarnos exactamente de la casa de Dios. y que a veces es la enfermedad, a veces el trabajo, a veces es un dolor de cabeza el que nos hace quedarnos en la casa, a veces es un problema que revienta de momento, una discusión por allá con el hijo, con el esposo, con la esposa, y la persona se molestó y dijo, pues hoy no voy al culto. Eso era exactamente lo que el diablo quería, que usted se quedara, y ahora usted le está dando el gusto, alabados a Dios, en esta hora. Y que el diablo persigue el propósito de alejarnos a nosotros de la casa de Dios. Porque usted puede estar bien lleno de Dios, bien lleno del Espíritu. Y cuando se está bien lleno de Dios, oye hermano, a veces, porque realmente la reacción nuestra cuando no podemos venir a un culto es echar al culto de menos, oye, y extrañar el culto de adoración. Pero hay personas que dentro de su supuesta llenura espiritual, cuando se pierden el culto, no lo echan de menos porque todavía se sienten llenos. Pero no se dan cuenta, aleluya, de que la vida del espíritu tiene tantas luchas y tantas batallas diarias que librar, que todos los días usted libera, usted echa hacia afuera una parte de la fuerza espiritual que usted lleva adentro. Entiéndame, cuando usted se arrodilla a orar, cuando usted presenta un ayuno, cuando usted entra en guerra contra el infierno, usted no solamente está recibiendo, sino que también está liberando, está sacando para afuera parte de la fuerza espiritual que usted lleva amontonada ahí. Usted pelea contra las fuerzas del mal, usted libera, usted echa hacia afuera parte de su fuerza espiritual. Usted tiene un problema en su casa y usted comienza a batallar contra ese problema. Todo el tiempo que usted está batallando contra ese problema, usted está liberando, usted está sacando fuera de sí, usted está usando de la fuerza espiritual que usted había almacenado dentro de usted. Si dentro de todas esas cosas usted comienza a alejarse de los cultos de adoración a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que usted va a liberar, a usar fuerzas espirituales que usted tiene almacenadas, pero no va a recuperar parte de las fuerzas que usted está usando. Pues se llega el momento, mire, hay personas que pueden estar sin venir a una iglesia un mes. Y algunos que estaban bien llenos están hasta más tiempo sin venir a una iglesia. Y sienten que no les hace falta. Y cuando tienen una batalla espiritual, se levantan contra las fuerzas del mal y los derrotan y dicen, guau, mira qué bien estoy yo, es verdad que no voy. Sí. Es verdad que no vienes a la iglesia, pero estás botando ya para afuera lo que te mantiene y no te das cuenta, porque lo estás usando. Y el diablo va haciendo que usted use toda la energía espiritual que usted tiene guardada dentro de usted. El diablo sabe que nosotros somos como una batería que se carga y que guarda dentro de ella energía espiritual. Pero también él sabe que esa energía espiritual nosotros la tenemos que usar. Y sabe que si nosotros no reponemos la energía espiritual, sabe que tarde o temprano esa energía se nos va a agotar. Y va a pasar, y va a llegar el momento en que te va a pasar como la batería que se usa mucho, que se agota, que se daña. Y después tú quieres prender un flashlight y ya no tira nada. Bueno, pues a veces como que usted ve como que prendió, pero la luz es tan tenue, es tan floja, que ni alumbra. Usted dice, la batería se le agotó. Y así hay algunos cristianos ya con la batería agotada. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Antes usted los veía en el culto de adoración a Dios, cuando el Espíritu Santo, y perdone que me diga, cuando el Espíritu Santo se movía, usted lo veía, mire hermano, que salían danzando como un trompo, que había que salírsele del lado, porque salían hermanos que se llevaban al que encontraban de frente. Y ahora que lo que tienen es un poquitito de carga nada más, ellos se conforman con hacer. Alaba. Y hace antes cuando recibió bendición, se quedaban con el culto y ahora reciben bendición y es alaba. Pero lo asombroso de eso es lo bien que parece que se sienten haciendo así. Lo satisfecho que se ven, lo contento que se ven. Como entran y salen, cuando entran y cuando salen, porque están así, porque casi nunca entran, y si casi nunca entran, es seguro que casi nunca salen. Y usted los ve que entonces, aleluya, cuando eso pasa, es porque la batería ha usado la energía que tenía guardada, que tenía reservada para pelear las batallas espirituales, y ellos no saben que ya el diablo les está velando para darles el último cantazo. Porque antes, cuando Satanás los atacaba y ellos le tiraban el puño espiritual, Satanás sentía que le daban en plena cara y el puño lo tiraba a 1000 pies de distancia. Pero ahora, cuando Satanás los ataca y ellos tiran el puño, Satanás siente que le hacen cosquillas. Satanás dice, oye, este antes me daba unos puños que me tiraba a 1000 pies de distancia, ahora a lo que se dedica es hacerme reír con las cosquillas que me hace. Y ya no pueden pelear las batallas espirituales. Y ahora se pasan pidiéndole la oración a otro. Ay, hermana, ore por mí. Ay, hermano, ore por mí. Ay, mire, por favor, ore por mí. Usted ore por mí, aquel ore por mí, pero ellos ya ni oran. Hello. Y yo quiero que usted sepa que así, al igual que usted, hay cientos de creyentes en toda la faz de la tierra. Y oiga bien, esa batalla se hace más fuerte, más pesada, es más dura, es más grande, cuando el diablo sabe que hay un lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Y a veces hay personas que dentro de la bendición tremenda que el Espíritu Santo de Dios da, no se dan cuenta de las batallas que hay, porque las batallas se pierden dentro de la bendición. Pero uno tiene aún dentro de la bendición que mantener los ojos abiertos para darse cuenta de las batallas que hay y uno no ser tomado de una forma desprevenida. Mientras estábamos en Massachusetts, en una de las llamadas que hice a mi casa, Tita me dice, oye, Naldo, es verdad que la iglesia está metida en una tremenda bendición. Me dice, pero también, ¿qué clase de batalla se está librando? Y me dice, es como si la iglesia estuviera peleando contra el mismo infierno. Y me dice, un hermano sale de una cuando ya está cayendo en la otra. Y me decía eso a raíz de que el jueves, después de ese culto tan lindo que hubo aquí el jueves, donde el Señor nos bendijo de una forma tan especial, Nosotros nos fuimos el viernes hacia Massachusetts, y cuando llamé ya a mi casa, pues Tita me dice a mí, mira, ayer después de el culto de adoración a Dios, el hermano Rivas se le pegó un dolor y lo tienen hospitalizado. Le estaban haciendo chequeo y no sabían lo que era. Ya sabemos que al hermano pues le hicieron una operación del apéndice, sea bendito Dios, en el día de hoy. Y entonces cuando ella me dijo eso, yo me acordé que el hermano ese día se veía tan contento ahí en el banco, dentro de la bendición de Dios, tan alegre y riéndose él, ahí en medio del culto de adoración a Dios. Y ya cuando salió del culto, ya le esperaba una batalla física, una batalla con la enfermedad. Y así mismo le está pasando aquí, amados hermanos, a muchísimos hermanos de esta iglesia. Unos están teniendo peleas con enfermedades, otros están teniendo tremendas batallas económicas, otros están amenazados ya si los botan del trabajo, si se quedan sin trabajo o no se quedan sin trabajo. Otros están pasando por tremendas batallas espirituales. Hay algunos, sea bendito el Señor para siempre, que en medio de sus batallas espirituales han optado por quedarse en la casa y están 3, 4, 5 días y hasta más en la casa, sin entender que cuando eso se hace, se le abre una puerta al diablo para que destruya a uno de una forma más rápida. Y cuando ella me hablaba, yo decía dentro de mi mente, yo le dije a la iglesia, aleluya, el jueves, que el domingo yo tenía un mensaje para ellos, y era exactamente este mensaje, aleluya, que Tito me lo confirmó cuando hablaba conmigo en el teléfono y me decía, es como si el infierno se levantara contra la iglesia. Y yo no digo que es como si el infierno se levantara, yo digo es que el infierno se ha levantado contra la iglesia, porque el diablo sabe que aquí hay poder, que aquí hay unción, que aquí hay fuego, que aquí hay bendición, que aquí está la libertad del Espíritu de Dios. Y él tiene que pelear contra una iglesia que tiene esas cosas. Alabado sea el Señor en esta obra. El diablo no se va a molestar por molestar a gente que no le hace nada a él, sino que están con él. No se va a molestar por molestar a esa gente. Él no se va a molestar por molestar a personas que el culto para ellos es un culto donde, como si se entrara a un club social, donde se entró por una puerta y se salió por la otra. ¿Usted sabe que hay cultos que comienzan a las 7 y ya a las 8 menos 15 están despidiendo? ¿Ah? Sí, hay iglesias que tienen culto que comienzan a las 7, a las 8 menos 15 ya están despidiendo. Es más, mire, aquí hay gente de esta iglesia que no pueden ser miembros de iglesias así, porque cuando lleguen al culto ya se acabó y todos los hermanos se fueron. De tan tarde que ellos llegan aquí. Alaba. Hello. ¿Pero qué serio se quedaron ustedes? ¿Qué pasó? Yo creo que estoy diciendo una verdad, que hay personas que no pueden ir a una iglesia así, donde el culto se comience a las 7 y se despida a las 7 menos 15, porque ellos llegan a las 8. Y cuando lleguen van a encontrar el templo vacío, ya cerrado, y todo el mundo se fue. ¿Ah? El diablo no se molesta por molestar a gente que no le hace daño. A personas que cuando el Espíritu Santo se comienza a mover, los oficiales de la iglesia tienen órdenes ya del pastor de que donde quiera que se levante una persona a danzar, corran rápido y lo cojan por los brazos y lo arrodillen. ¿Usted nunca ha visitado iglesias así? ¿Cuánto ha visitado iglesias así? Levanten, yo he visitado congregaciones así. Que cuando una persona se levanta a danzar, sale uno corriendo por allá y lo coge y empieza... hasta que lo arrodillan y después se le pegan hasta el oído y le dicen 4 cosas. Estése quieto ahí, no se vuelva a pararlo yo, porque si se vuelve a parar lo vuelvo a jodillar. Se ha entendido. Gloria a Dios. Adora. ¿Ah? El diablo no se molesta con iglesias así. El diablo no se molesta con congregaciones que no están pensando en la salvación de las almas, que no están pensando en llevar el evangelio a otros lugares, que no están pensando en el bienestar espiritual que se le puede hacer a aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo. El diablo no se molesta con molestar a iglesias donde el Espíritu Santo lo tienen metido en una gaveta y no lo dejan hacer nada. Eso a él no le interesa. Pero cuando el diablo ve iglesias que quieren vivir en santidad para Dios, iglesias que se han separado del mundo, iglesias que desde que comienza el devocional le entregan el culto al Espíritu de Dios, y si Dios quiere hablar, que Dios hable todo el tiempo que Dios quiera hablar. Iglesias que estén interesadas en ganar almas para el reino de los cielos, que echan fuera demonios, que visiten los hospitales. Cuando el diablo ve gente, aleluya, que quiere hacer la voluntad de Dios, el diablo le dice a los demonios: hay que enviar una legión de demonios ahí, y si una legión no da, manden dos, y si dos no da, mándenle en tres, y si tres no dan, mándenle en cuatro, mándenle en todas las legiones que tengan que mandar. Pero nosotros tenemos que apagar el fuego que hay en esa iglesia. Y cuando eso pasa, la hermanita que está al lado tuyo siente que el infierno se la quiere tragar, el hermanito que está al lado tuyo siente que el infierno se lo quiere tragar, y hay veces que la iglesia completa siente que el infierno se la quiere tragar. Pero yo le doy gracias a Dios por la Biblia, que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Alaba a Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Shakima! ¡Saca rabaquiba, sal! ¿Cómo no se va a molestar el diablo cuando se le está dando duro? ¿Ah? El diablo se tiene que molestar cuando queremos levantar una iglesia que con todas, aleluya, las debilidades que otro les pueda señalar, queremos levantar una iglesia que busque a Dios en espíritu y en verdad. Cuando queremos levantar una juventud que con todas las flaquezas que otros le quieran señalar, les garantizo que con todas las flaquezas que veo en los jóvenes de esta congregación, hay otros que lo que tienen no son flaquezas, sino que ya están partidos por la misma mitad. Alabados a Dios en esta hora. Pues yo estoy peleando contra el diablo para que los míos no me los pueda partir por la misma mitad. Bendito sea Dios en el día de hoy. Shakira Sam. ¿Y cómo no se va a molestar el diablo cuando se le está haciendo una guerra increíble y el poder de Dios está haciendo obras tremendas? Ayer mismo recogíamos en Massachusetts el testimonio de un varón al cual le llegaron las cassettes de nuestra conferencia sanando las heridas. Y en el poquito testimonio que se le logró recoger, que se grabó en video el testimonio de él, lo poco que logramos recoger, un muchacho que no conocía a su mamá, por 25 años no sabía quién era su madre, su padre muerto hacía ya 15 años, y él odiándolo todavía como si estuviera vivo. Decía él: mire, a mí me dieron una puñalada aquí, una puñalada acá. Bueno, tiene el cuerpo del marcado de tantas puñaladas que le dieron. Le faltaba un dedo que se lo cortaron en una pelea. Una vida increíble. Yo dormía en la calle y me dijo: mire, en una ocasión dormía metido hasta dentro de una letrina, ya tirado en una letrina. Yo dormía y las ratas hasta me pasaban por el lado a mí. Aleluya. Y dice: mire, me entregaron aquella cassette sanando las heridas. Y cuando yo escuché el testimonio de aquel anciano que odiaba a su padre, que hacía 8 años que estaba muerto, aquella palabra habló a mi vida, porque yo odiaba al mío que hacía 15 años ya que estaba muerto. Y a mi madre la odiaba, y yo decía: si algún día la conozco, la mato. Nunca la había conocido en 25 años que ya tenía. Pero dice él que escuchando las clases de la conferencia, sanando las heridas, Cuando el Espíritu de Dios llegó a esa parte, dice que lo tomó un llanto, lo tomó un grito, y dice que comenzó a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar, y dice que le decía a Dios: yo perdono a mi padre, yo perdono a mi padre. Mira, hermano, el papá estaba muerto ya hacía 15 años y él lo perdonaba 15 años después, y perdono a mi mamá, la que nunca lo ha conocido. Mira, hermano, y dice el hermano Naldo: perdoné a mi mamá y ese mismo año la conocí, y aquí estoy lleno de Dios, gozoso en el fuego del Espíritu. ¿Cómo el diablo no se va a molestar con eso? ¡Ay, se araba aquí, mazo! Seguro que se tiene que molestar. ¿Cómo el diablo no se va a molestar con un Reinaldo Román? Que cuando yo llegué aquí a pastorear esta iglesia, estaba sentado por allá en un rincón. Bueno, ni sentado, porque él venía y se iba. ¿Cuántos se acuerdan? Si es lo que venía aquí era traer a la esposa, a veces entraba, miraba para adentro y volvía y se iba. Y otra vez entraba y se sentaba ahí, más nada. ¿Ah? Mire, unos dan a 100, dice la Biblia, otros dan a 60 y otros a 30. Pues yo le garantizo a usted que él, aunque sea 30, ya está dando para el Señor. Y yo estoy bien seguro de que el diablo está bien enojado cada vez que lo ve tocando esas congas para Dios, que ayer las tocó allá con una unción tremenda, hermano, que parecía que las congas botaban fuego. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y yo lo mediaba, y yo lo miraba dándole a las congas, y dándole a las congas, y dándole a las congas. Y yo decía: Dios mío, hace 3 años atrás él no tocaba así. Hace 3 años atrás el diablo lo tenía enredado. Alabado sea Dios en esta hora. Pero hoy te alaba, hoy te canta, hoy toca para ti. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Como el diablo no se va a molestar con eso. A su nombre. Alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Y yo lo amo con todo mi corazón, ese muchachito, yo, hermano, lo amo con mi alma, ese muchacho que está ahí, y Dios lo sabe, se le peleaba al diablo bien peleado, sea bendito Dios en el día de hoy, bien peleado se lo peleaba al diablo. Aleluya. Y mira, hermano, como el diablo no se va a molestar. Sea bendito Dios para siempre. Cuando él ha tratado de cerrar las puertas por todos lados, y cuando cree que ya las puertas están todas cerradas, y cree que ya le tiene los candados puestos, él no sabe de dónde, él no sabe cómo, pero siempre se abre una puerta a través de la cual Dios nos mete. ¡Alabamos a Dios en esta hora! Y él todavía está, el diablo todavía está buscándose una explicación, no la encuentra. Dice: pero ¿cómo es que esta gente hace para escapárseme? Si yo lo cierro por aquí, lo cierro por aquí, lo cierro por aquí, y digo: ya le cerré toda la puerta. Y cuando ya le cerré toda la puerta, los veo salir en multitud por otro lado. ¿Cómo el diablo no se va a molestar cuando él sabe que aún en medio de tus debilidades espirituales, y que aún en medio de las faltas que tú hayas cometido para Dios, cuando otros están en el mundo de cabeza por cosas más pequeñas, tú todavía estás aquí peleando por tu salvación, luchando contra él y diciéndole al diablo, como dice el mensaje del caracol: diablo, aunque sea arrastrándome, pero llegaré. Alabado sea Dios en esta hora. Ay, así va. Siento el poder de Dios aquí en esta noche, lo siento. No lo estoy sintiendo, yo lo siento. Lo siento, siento el poder de Dios. Aquí hay poder de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Sarrabasoja la llama. fin, su tafai, su tecamazo. Se levanta el enemigo como un río, dice la Biblia, amados hermanos. Y se levanta contra la iglesia, y se levanta contra la escuela, porque aquí en la escuela queremos mantener una juventud seria, y estamos peleando contra el diablo que quiere engatusar la mente de nuestros jóvenes y llenarla de basura, y el diablo lo sabe, porque el diablo nos presenta guerra a nosotros, y nosotros también se la presentamos a él, y daría cualquier cosa por destruir la escuela, pero no ha podido destruirla. ¿Sabe usted por qué? Porque dentro de la escuela se ha encontrado con maestros que, a pesar de las necesidades económicas que hay ahí adentro, ellos han estado dispuestos a pelear la batalla y no se han rendido, y no se han rendido, y no se han rendido, y no se han rendido. Y la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Sigo diciendo que siento fuego. ¡Fuego! Sigo diciendo que siento el fuego. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo no se va a molestar el diablo? En una ocasión le tomó aquí, saliendo aquí de la escuela, a Radamés y a Sonia, uno de los niños, ¿de cuál de ellos fue? Este pequeñín que está aquí. Cuando Nidia lo llevaba de la mano, se le escapó de la mano, hermano, y lo que se vio fue el cantazo que le dio aquel carro a ese niño quedó encolvado en el centro de la calle ahí, como una criatura cuando está en el vientre de su madre. Y todos los que llegaron decían: está muerto, está muerto, está muerto. Y yo me le acerqué así al cuerpo de él, aleluya, y lo miré ahí tirado, ahí en la calle, y parecía que estaba muerto, y le puse la mano encima y dije: ángel de la muerte, apártate de él, olvido que si está muerto, viva ahora mismo. Y abrió los ojos. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y ahí está, sonriéndose. Y eso es una cosa que tú tienes que tenerla en tu mente, que un día el diablo en un carro te dio un cantazo, y que tú a lo mejor no estarías vivo hoy si no fuera por el amor y por la misericordia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y repítanselo ustedes, Radamés y Sonia, que él se acuerde siempre de eso. Yo tengo a Samuelito que se me murió a mí en mis propios brazos, y estuvo 15 minutos muerto en mis brazos, y Tita y yo clamándole a Dios y gimiéndole a Dios, y yo diciéndole: Señor, todo aquel que en ti creyere no será avergonzado. Y después de 15 minutos muerto, Dios le devolvió la vida. Y desde chiquitito Tita sabe que yo, aleluya, tomo a Samuelito en ocasiones en mi cuarto y le digo: Samuelito, un día tú te moriste y Dios te dio la vida. Yo quiero que él lo sepa, yo quiero que él lo tenga presente, que lo tenga presente hasta que sea grande, que el poder de Dios es más grande que el poder del diablo. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo puede más. Ese es el tema del mensaje. Que aunque las puertas del infierno se abran contra la iglesia del Señor, Cristo puede más que las puertas del infierno. Bendito sea Dios. Dale la mano al que te queda al lado del frente y atrás y dile: Cristo puede más. Cristo puede más. Cristo puede más. Y eso es algo que yo quiero que se lo metan en la cabeza a todas las damas y todos los caballeros de esta iglesia. Cristo puede más. Y es algo que quiero que se la metan en la mente todas las jóvenes y los jóvenes de esta iglesia. Cristo puede más. Alabado sea Dios en esta hora. En estos días se me acercó un joven de la congregación antes de salir hacia Massachusetts para conversar conmigo. Y me hablaba acerca de la inquietud de él por un joven de esta iglesia. Y me decía: hermano Naldo, yo estoy muy inquieto por este joven, Porque yo lo veo que cada día va más para atrás en su vida espiritual. Lo veo que no está buscando a Dios. Veo que el diablo le ha tirado un lazo y que él está cayendo en el lazo que el diablo le ha tirado. Y me dice, yo me siento hasta molesto. Y me dice, porque yo veo otras personas que están alrededor de ese joven y que lo van atrayendo hacia el mundo y hacia las cosas que le desagradan a Dios. Me dijo él. Y yo le dije, bueno, pues tú sientes la carga. No, yo estoy bien, yo me siento bien cargado. Y yo le dije, pues pelea por él. Peleáselo al diablo. Tú dices que hay otras personas que los cogen y le llenan la cabeza de basura. Pues mira, cuando lo cojas tú, métele la aspiradora de la palabra y sácale la basura de adentro de la cabeza. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Y le dije, lo que tiene que hacer es pelear por él. Oh, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que si las puertas del infierno se levantan contra nosotros, tenemos que entender que Cristo puede más que las puertas del infierno. Cristo puede más que el diablo y que todos los demonios juntos. Todos los demonios juntos y el diablo no se pueden parar al lado del Cristo que nosotros predicamos en esta iglesia, alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Y por eso es que el diablo no nos puede parar a nosotros. Dele la mano que está a su lado, al frente y atrás, y dígale, el diablo no nos puede parar. El diablo no nos puede parar. ¿Cuánto dicen amén? No puede, porque el que está con nosotros es más grande que él. Shakira, Shama y Salahayasoa. Y se puede pasar por lo que se pase, y se puede pelear contra lo que se pelee, y tener la guerra que se tenga. Pero la Biblia dice que Cristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de él. ¿Ah? Que cierran puertas aquí, Dios las abre acá, y se acabó. Más nada, es él que lo hace. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos que estar, amados hermanos, en actitud de guerra y de batalla. Por eso yo despierto con exaltación el entendimiento de esta congregación. Que estamos ahora en el tiempo, óigame bien, que con esto termino. Que hemos entrado en la temporada mala. Hemos entrado en la temporada a la cual muchos pastores le tienen miedo. La temporada cuando las iglesias se les vacían, no porque la gente se les muda para otros lugares, no porque la gente se van a vivir a otros estados, sino porque al llegar el verano, un montón de ellos se van, se olvidan de la iglesia, se olvidan de Dios, se olvidan del culto de adoración y prefieren pasar sus días en el parque disque tomando fresco. Y yo le voy a asegurar una cosa a todos los cristianos que están aquí, y es que si a usted es de los que le gusta irse a tomar fresco al parque los días de culto, yo le garantizo a usted que de todos los que hay en el parque, el que más fresco recibe es usted, el que más brisa recibe es usted. Porque aparte de la brisa esa del viento, de los árboles que se mueven, el diablo tiene una zafra de demonio al lado suyo haciendo la risa. Y mientras hay una zafra de demonios en lo suyo haciéndole así, hay dos o tres pegaditos al oído, cantándole, duérmete nene, duérmete ya, que el culto te perderás. Duérmete nene, duérmete ya, que esta noche libre tú estás. Esta es la canción de cuna que le canta el diablo. Y allá los tiene durmiendo en el parque los días de culto. Y dicen que hace mucha calor, más calor hace el infierno, yo. Más calor hace en el infierno. Más calor hace en el infierno. Más calor hace en el infierno. Y si te pierdes y te vas al infierno, el diablo no te va a enviar los demonios del parque a echarte aire en el infierno. Allá en el infierno la llama va a arder más para que te quemes más. Mira mi amigo, mire mi hermanito, mire mi hermanita. Los que han conocido a Dios en espíritu y en verdad, no los aparta de la iglesia ni el caliente, ni el frío, ni el verano, ni el invierno, porque han aprendido a servir y a buscar a Dios en espíritu y en verdad. ¡Alabado a Dios en esta hora! ¡Sama! ¡Siento fue! ¡Shakira! ¡Mis hijos! ¡Si yo no los amara! Si ustedes no me interesaran y no me importaran, yo no los hablara así. Si yo fuera un pastor asalariado, lo único que me importaría sería que usted pagara el diezmo, y después que usted dé el diezmo, que haga lo que usted le dé la gana. Eso es, si yo fuera un pastor asalariado, eso sería lo que me interesaría. Pastor, el hermano fulano de tal hace 3 semanas que no viene a la iglesia. En vez de preguntarle, está enfermo, llamó, ¿qué le pasa? Pregunta, ¿y en esas 3 semanas ha pagado el diezmo? ¡Sí, lo ha pagado! Ah, pues lo más seguro que no le pasa nada malo, está todo bien. Mientras cumpla con sus responsabilidades con la iglesia, eso quiere decir que las cosas le van bien al hermano. Aunque no lo estemos viendo, las cosas le van bien. Se queda tranquilito porque está asalariado. ¿Ah? Si no importara su alma, tampoco le hablaba así por temor a que usted entonces dejara de dar lo que da. Pero a mí más que el dinero suyo me importa su alma, yo. Su alma. Su alma. Y el conocimiento que yo tengo de la palabra de Dios que me enseña a mí que el día del culto es para que todo hombre y toda mujer que dice que ha conocido a Dios venga a la iglesia a llenar la batería, a llenarse de carga, la batería, a meterle la carga que ha usado durante el día, a volverla a llenar por la noche. Alabados a Dios en esta hora. A molar el machete. Oh, el machete, eso suena a campo de Puerto Rico, ¿verdad? ¡A morar la espada! A tener la lista para pelear con el diablo. Y por eso es que a mí me interesa esto. Y yo tengo que darle la voz de alerta a la iglesia. ¿Y cómo no le voy a dar la voz de alerta a la iglesia? ¿Cuánto más? Ahora, cuando en este verano se ha levantado en el área de Newark y de Patterson y pueblos limítrofes la famosa liga de softball cristiana. ¿Cómo no? Tengo que hablar. No vaya a ser que alguna de mis ovejitas indefensas se vayan a jugar softball. Hello. ¿Cuánto lo alaban? ¿Usted se imagina a los equipos orando por el juego de softball? Y ahí están tremendos equipos, ahí está el equipo Los Redimidos. Ahí está el equipo de Bombers, de Christian Bombers, los bomberos cristianos. ¿Sí? Ah, hay un equipo que se llama Espada de Dos Filos. Y un montón de equipos más. En la liga de softball cristiana. ¿Usted se imagina esos jugadores orando por el juego? Señor, permítenos ganar al Padre. Nombre Jesús, nombre Jesús, permíteme darme un jorrón. Y el pitcher orando, Señor, que yo pueda tirar strike, strike, strike. ¿Cómo cambian las oraciones, hermanos míos? ¿Ah? La gente cuando está llena del Espíritu Santo no practica esas cosas, pero cuando se vacían del Espíritu hacen eso. Y un poquito más también, a su nombre. Ah. Voy a hacer una colecta aquí de las llaves de todos ustedes, de los carros, para irme a mirar los baúles. Duki, duki, duki, du. Me parece que la tiré de strike. Parece que se fue por el centro de la goma. Yo vi dos o tres que hicieron ahí. Se llevaron la mano al bolsillo rápido y le aguantaron la llave bien aguantada ahí. No vaya a ser que se saliera del bolsillo y cayera en mis manos. Vacía, vacía, vacía el baúl ese, ¿oíste? ¡Saca del baúl el bate! ¡Saca del baúl la bola! ¡Saca del baúl los guantes! ¡Y llena el baúl de tratado! ¡Y vete a ganar al para el reino de los cielos! ¡Que la iglesia no está para perder el tiempo! ¡Alabados a Dios en esta hora! ¡Ay, santo! Siento unción. Qué bueno está esto, estoy para predicar hasta las 2 de la madrugada hoy, qué bueno. ¡Santo! ¡Ay, genial! ¡Lo vamos a gozar aquí hoy! ¡Saba! ¡A su nombre! Los dejo hasta ahí y el jueves, el martes, vuelvo a predicar. Pónganse de pie esta noche. Si usted llega a coger un bate en la mano, que no sea para darle a una bola de softball, sino para meterle por la misma cabeza al diablo. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡Sai! ¡Ekiasa! ¡Seme suretilai! ¡Alístate! ¡Sama! Y ahora que los hermanos dicen que tiembla el diablo, yo creo que el diablo está temblando ya. El diablo está temblando ya. El diablo está temblando ya. El diablo está temblando ya. Porque cuando otros andan metidos en otras cosas, nosotros estamos metidos en la casa de Dios, buscando el rostro de Él, amasaja, haciendo su voluntad, y rajía, ojalá, es que está temblando, ya tiembla, tiembla, está temblando, está temblando, abas, ojalá, ya sama. Usted no sabe cómo el diablo temblaba ayer por la noche cuando Iris soltó la guitarra y se echó a danzar por todo aquello. Me hubiera gustado que lo hubieran visto, hermana. Hoy se quedó corto ahí cuando estaba lanzando. No se parecía a nada de lo que lanzó ayer. Eso la tomó el Espíritu Santo allí en aquel altar. Y las muchachas la miraban. Y los jóvenes la miraban. Y yo veía personas que tocaban unos a otros y la señalaban. ¿Sabe usted por qué? Porque ya hoy en día no se ven guitarristas que danzan. Ni se ven congueros que danzan como yo veo a Rey. Alabado sea Dios. Hoy en día eso no se ve. Sutalaya Saba. Ahí se siente la unción del santo.